El suyo, tú me pediste perdón, no, no, no, yo también tengo mi orgullo. Es cierto, lo dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Ahora estoy enamorado de una preciosa morena, y es que ella es mejor que tú, y es que ella es mejor que tú, y es que ella es mejor que tú. Es más bonita y mejor que tú, y es que ella es mejor que tú, y es que ella es mejor que tú, y es que ella es mejor que tú, es más bonita y mejor que tú. Doctor Carlos Barrios y sus muchachitos, Carlos Iván, Kenia y la futura Valentina. Gracias a mi Dios, ay, porque ahora tengo mujer. Y es que ella es mejor que tú, y es que ella es mejor que tú, y es que ella es mejor que tú, es más bonita, mejor que tú.